En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tenemos que seguir nuestro tema, un tema un poco espinoso y doloroso, la patología espiritual. Pero lo estudiamos como un ejercicio de conocimiento de nosotros mismos y sobre todo porque tenemos conciencia de que en la aventura del mundo interior hay riesgos, hay peligros, hay accidentes. Por consiguiente, es necesario conocer esos peligros. La ignorancia nunca será una buena guía. Y la ingenuidad, es decir, el desconocimiento de los peligros, simplemente nos hace más débiles ante los peligros. Vamos a referirnos ahora a otra pequeña familia de monstruos. Se trata en esta ocasión de una serie de problemas relacionados con lo que San Pablo llama la carne. Casi siempre se entiende carne en el sentido de cuerpo, piel, sexo, pero en San Pablo ese concepto es mucho más amplio. Y nos damos cuenta de que es más amplio, sobre todo en aquel conocido pasaje del capítulo 5 de la carta a los Gálatas. Allí nos habla San Pablo sobre cuáles son los frutos de la carne y cuáles son los frutos del Espíritu. Y en esa clasificación que hace de unos y de otros frutos, pues nos presenta una lista, podríamos decir, de males que surgen como fruto de la carne. Y en esos males hay muchas cosas que no tienen nada que ver o que no tienen que ver primariamente con el cuerpo, ni con la piel, ni con el sexo. Por ejemplo, dice de la siguiente manera: las obras de la carne son conocidas, Gálatas 5:19. Fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, iras, ambición, divisiones, disensiones, rivalidades, borracheras, comilonas y cosas semejantes, sobre las cuales os prevengo, como ya os previne, que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Bueno, hay una serie de cosas en los frutos de la carne que son más o menos obvias: fornicación, impureza, libertinaje, comilonas, borracheras. Esas son fáciles de descubrir y uno dice, bueno, esos son pecados carnales. Pero luego hay otra serie de pecados que tienen que ver con los conflictos interpersonales. Y esas también son obras de la carne. Y esas también son desfiguraciones de la espiritualidad, y esas son las que nos interesan ahora. Dice: odios, discordia, celos, divisiones, disensiones, rivalidades. Y uno puede suponer que incluso las iras, la ambición, pues tienen que ver también con esas mismas divisiones y rivalidades. ¿Por qué son obras de la carne esas divisiones y esas rivalidades, esas disensiones y esos celos, incluso esas ambiciones y esas iras? ¿Por qué esas son obras de la carne y en qué sentido son enfermedades que acechan al alma humana? son peligros que pueden destruir, que pueden llevar al fracaso nuestra hermosa aventura, nuestra hermosa búsqueda del mundo interior. Pues empecemos por responder por qué son obras de la carne. Resulta que la carne alude en primer lugar al cuerpo, pero podríamos decir no solamente al cuerpo como un organismo en la naturaleza o en el mundo, sino al cuerpo como realidad corporal, es decir, como vehículo de expresión y de comunicación, como lugar de necesidades y también de posibilidades. El cuerpo es en primer lugar, pues lo que vemos de nosotros mismos, lo que vemos, sentimos, tocamos de nosotros mismos o de las demás personas. Pero la realidad corporal es más que el cuerpo, porque la realidad corporal es como la condición en la que se halla el ser humano por el hecho de tener un cuerpo. Carne tiene que ver con eso, con la realidad corporal. En cuanto soy cuerpo, ¿qué sucede conmigo? Pues que tengo necesidades específicas, limitaciones específicas, capacidad de expresarme y capacidad de comunicarme. Ya vamos llegando como a un núcleo de elementos propios de la realidad corporal. En el cuerpo hay necesidades, en el cuerpo hay fragilidades y en el cuerpo hay también posibilidades de expresión y posibilidades de placer. Y creo que si lo decimos nuevamente, nos va a quedar todavía mejor. Podemos decir que el cuerpo nos lleva a descubrir nuestra realidad corporal. Entonces, vamos a escribir aquí realidad corporal. Nuestra realidad corporal nos presenta dos tipos de cosas. Nos presenta una serie de necesidades y nos presenta una serie de posibilidades. Necesidades y posibilidades. Las necesidades las podemos clasificar en dos. Hay necesidades que son básicas, como la alimentación, como el abrigo, como el descanso, como la salud. Esas son básicamente las necesidades. Entonces, clasifiquemos las necesidades. Las necesidades son básicas, por una parte, pero también hay otras necesidades que se agrupan en la palabra protección y que tienen que ver con nuestras fragilidades. Las necesidades básicas y las necesidades de protección. A ver, llamamos necesidades básicas, por ejemplo, al alimento, al descanso, al abrigo. Son las necesidades que tienen que ver más directamente con nuestro cuerpo. En cambio, con la palabra protección, las necesidades de protección tienen que ver más bien con las fragilidades de nuestra realidad corporal. Por ejemplo, la soledad. Teóricamente una persona puede estar sola y puede vivir sola y puede, teóricamente, y hay gente que tiene esa capacidad y vive, por ejemplo, así, como un ermitaño. Lo abandonan en una hospedería y tiene que sobrevivir. Pero lo más común es que la persona busque asociarse. Por muchas razones buscamos asociarnos. Por la necesidad de compañía, por la necesidad de conversación, por la necesidad de ser útiles. Todo eso tiene que ver con una especie de abrigo. Es una especie de abrigo, pero un abrigo emocional. Lo que aquí llamamos protección, lo podríamos llamar mejor abrigo emocional, un cobijo emocional, un refugio emocional. Todas las personas humanas necesitamos ese abrigo, esa cobija, ese refugio emocional. Eso pertenece a nuestras necesidades. Mientras tanto, las posibilidades que tenemos las podemos clasificar en dos. Hay posibilidades que surgen por el lado del placer, del deleite. Muchos placeres son perfectamente válidos. Hay placeres que se extralimitan y se vuelven ilícitos, pero muchos placeres son válidos. Terminar un día agotador y ver que ya no hay nada más que hacer sino acostarse. Ese es un delicioso placer. Sentir uno, ya no me van a mandar nada. ¡Ah! Reposar. Es un placer. Reposar. Es una posibilidad que surge de mi realidad corporal. En general, una necesidad satisfecha produce un placer. Por ejemplo, el alimento. Recibir alimento cuando se tiene hambre. Agua fresca cuando se tiene sed, es un placer. Hay muchos placeres. Esos placeres pueden en algún momento extralimitarse, eso puede suceder. Y también hay posibilidades que tienen que ver con nuestra realidad corporal y que las llamamos posibilidades de expresión. Nosotros nos comunicamos con los demás seres humanos a través del cuerpo. Son nuestros gestos, nuestra sonrisa, es un abrazo, o, sobre todo, sonidos, palabras. Entonces, fíjate todo lo que surge del cuerpo, aquí escribimos cuerpo, del cuerpo nace que tenemos una realidad corporal, y esta realidad corporal nos presenta necesidades y posibilidades. Ahora bien, dentro de estas necesidades y posibilidades, entonces pueden darse excesos o deformaciones. Y ahí es donde aparecen las obras de la carne. La satisfacción de las necesidades básicas no tiene nada de malo. Al contrario, dejar de satisfacer esas necesidades, por ejemplo, destruyéndose, pues más bien eso sería una falta. El otro día estaba viendo una película, un especial sobre una cosa espantosa. Resulta que una de las varias ramas que tiene el budismo floreció en tierras japonesas y llevó a unas formas de espiritualidad un poco extrañas. Gente que se momifica a sí misma. Eso parece de una película de terror. Además, toda momia es fea. No he conocido momia bonita. Todas las momias son feas. Bueno, pero esta es una cosa fea no solo a la vista, sino es una cosa horripilante. Resulta que en esa rama del budismo empezaron algunos de los monjes a cultivar una espiritualidad de inmortalizar su cuerpo, volviéndolo una momia. Pero querían volverse una momia ellos mismos, no morirse y que los momificaran, sino ellos mismos volverse una momia. ¿Y cómo se logra eso? En primer lugar, hay que suspender los tamales. Eso no se puede. Con tamales y con sancochos y así no. Así no. Así su destino será pudrirse. Se pudrirá el cuerpo. Entonces, ¿qué hacen ellos? Empiezan a un programa de ejercicio físico intensísimo, meditación de muchísimas horas y empezar a meterle sustancias que en la práctica son venenos al cuerpo. Así se momifican. Con ese plan de ejercicio intensísimo acaban con prácticamente toda la grasa corporal y disminuyen al mínimo la hidratación. Luego, con las horas de meditación, aprenden a controlar su cuerpo de manera que tolere el morirse de hambre, porque en la práctica lo que hacen es morirse de hambre, es un suicidio por inanición. Pero además lo poco que le echan al cuerpo no es alimento, o no es prácticamente alimento, sino son sustancias resinosas que preparan al cuerpo para... preparan la piel para que se momifique, y luego finalmente unos venenos de base de arsénico que al mismo tiempo esterilizan, como si se tratara de un proceso de momificación, destruyen prácticamente todas las bacterias de los intestinos. Entonces, matando prácticamente todas las bacterias que tienen adentro, sin grasa, sin mayor agua y dejándose morir de hambre, entonces finalmente los cuerpos de estas personas quedan momificados. Desde luego es un suicidio horripilante, porque cuando llega el momento final, después de años de preparación y de ejercicios y de todo aquello, esto se parece al tema de la anorexia. La anorexia es un suicidio también. Pues estos son anoréxicos budistas en la práctica, solo que le ayudan al organismo con tal cual veneno que le echan para que se mueran las bacterias que luego corromperían el cadáver. Entonces estos señores pues se van momificando de esa manera, y cuando ya llega el momento final, entonces se entierran y allá se dejan morir. Al cabo de no sé cuántos años, no son muchos, los van a buscar y entonces quedó una momia. Se momificó. Y son venerados entre los que tienen esa religión budista en esos lugares del Japón. Son veneradas esas momias, cadáveres pues ahí que se suicidaron por inanición e ingestión de ciertos venenos. Son venerados como si fueran grandes modelos de espiritualidad. O sea que cuando decimos que efectivamente en la espiritualidad hay caminos que no llevan a ninguna parte o que llevan al desastre, pues estamos hablando de cosas tan serias como esta. Bueno, me acordé de la historia de las momias japonesas por anorexia, porque eso tiene que ver con las necesidades básicas. Cada uno de estos cuatro elementos que hemos mencionado, es decir, las necesidades básicas, las necesidades de protección o abrigo emocional, el placer y la capacidad de expresión, cada una de estas cosas, bien entendida, pertenece a la hermosura de nuestra realidad corporal, pertenece al plan de Dios para nosotros, pero mal entendida o mal vivida, por exceso o por defecto, puede producir desastres. Y todo eso, todo ese tipo de desastres, aparecen registrados en la Biblia, en particular en las cartas de San Pablo. Lo de las necesidades básicas. San Pablo, en la carta a los Colosenses y en otros lugares, se refiere a aquellas prácticas piadosas que consisten sobre todo en no tomes, no comas, y dice él, eso tiene una apariencia de religión, pero poner la fe en la salvación en esas cosas, esa no es nuestra fe cristiana, ese no es Cristo en nosotros. Eso tiene que ver con las necesidades básicas. Creer que la salvación se obtiene a través de no tomes, no comas, o en el caso extremísimo de estas momias, desaparece la grasa de tu cuerpo, desaparece los líquidos de tu cuerpo y momifícate. Terrible. Vayamos a esta de aquí, con respecto a la expresión. Tenemos una capacidad de expresión, pero la capacidad de expresión mal utilizada puede convertirse en riñas, disputas, y todos esos conflictos que se mencionan ahí, en la Carta a los Gálatas. Sin embargo, cuando San Pablo se refiere a faltas contra la carne, sobre todo se refiere, si lo miramos bien, a estas dos. Es decir, a la deformación del alma humana en su búsqueda de abrigo emocional, y a la deformación del alma humana en su búsqueda del placer. Ahí están sobre todo las faltas contra la carne, o las obras de la carne, como las describe San Pablo. En la búsqueda de abrigo emocional, porque todos somos frágiles, y en la búsqueda del placer, porque a todos nos gusta deleitarnos en algo. Ahí están sobre todo las obras de la carne. Y eso tiene muchísimo que ver con la espiritualidad. En la búsqueda desordenada del placer, pues ahí es donde está lo de comilonas, borracheras, libertinaje, fornicación. Ese lo entendemos más fácil. Pero quiero concentrarme en este, en lo que tiene que ver con la búsqueda de abrigo emocional, la búsqueda de protección, el deseo de sentirme protegido. A menudo lleva a perder el rumbo en la búsqueda espiritual. ¿El abrigo emocional en qué consiste? ¿Cómo hace un ser humano para sentirse abrigado, para sentirse cobijado emocionalmente? Pues encontrar a otras personas. Ya mencionábamos en el caso del quietismo, ya mencionábamos cómo era muy fácil para estos contemplativos en potencia, era muy fácil buscar asociarse unos con otros. Es un movimiento muy espontáneo. La persona que se cree más fuerte no elimina su debilidad, la disimula. Y en su búsqueda, en su pretensión de ser fuerte, para no reconocer que es débil, se asocia con otros que considera fuertes. Ese es el movimiento psicológico que conduce hacia la secta. Si una persona fuera a ser realmente consecuente, debería decir: yo estoy en un estado espiritual muy intenso, un estado espiritual superior, entonces pues no necesito convencer a nadie. Por cierto, esto fue lo que vivió Juan Bautista. Fíjate cómo Juan Bautista no aparece buscando socios, más bien tiene una libertad tan grande que es capaz de entregar sus discípulos. El que es en realidad fuerte no anda buscando roscas, no anda buscando club, no anda buscando secta. Juan Bautista era realmente fuerte y por eso no necesitaba andar buscando. En cambio, el que no es fuerte sino que lo aparenta, entonces para no descubrir su debilidad busca a otros que tengan su mismo pensamiento, sus mismos gustos, y así los unos con los otros hacen el mismo ejercicio que los niños desarrapados en las noches de invierno, cuando los pobres niños de la calle, que a veces llamamos gamines, cuando varios niños desarrapados, desabrigados, están en una noche muy fría, se juntan unos con otros, tratan de sentir calor unos con otros. Pues lo mismo sucede con el alma. Cuando el alma siente frío, cuando se siente desprotegida, busca otras para hacer grupito. Y de esos grupitos vienen los sectarismos, vienen los partidismos y de ahí nacen esos otros frutos de los que nos habló el apóstol San Pablo. ¿Frutos como cuáles? Como las rivalidades, como los celos, como las disensiones. Eso es mirar y juzgar según la carne. Y es una cosa muy interesante porque una persona puede pensar que no tiene faltas o pecados carnales porque no tiene faltas o pecados en esta área del placer. Es decir, no busca satisfacciones ilícitas de sus placeres en la comida, en la bebida o en el tacto. Pero de pronto, aunque no busca de estos placeres, sí tiene pecados carnales, porque en su pretensión, en su angustia por un abrigo emocional, empieza a formar grupitos, roscas, sectas. Esos son los partidismos y eso es pura y física carne. Esa es falta, ese es pecado que tiene que ver con la carne. Bueno, creo que ahí vamos entendiendo de dónde nace esto y por qué. Y por qué, que es lo más interesante, ¿por qué está relacionado con la carne? De manera que ya se trate de una secta rara o ya se trate de una rosca o grupito o partido dentro de un convento o dentro de una diócesis, en la práctica es lo mismo. Las dos cosas surgen de una necesidad de abrigo emocional, de una necesidad de encontrar a otras personas que piensen como yo y que sientan como yo. Lo grave del caso es que los grupos humanos, para cohesionarse, necesitan dos cosas. Lo más obvio, un motivo que les congregue, pero además necesitan enemigos. A menudo, la mejor forma de cohesionar a un grupo humano es mostrarle un enemigo. Hay quienes dicen que esa estrategia ahora mismo la está utilizando el presidente de los Estados Unidos. Es decir, mostrando continuamente los peligros de un enemigo, intenta cohesionar al país en una causa patriótica y noble, por lo menos entre comillas, y a la vez desviar la atención sobre los problemas internos. Mientras que los problemas internos de un país suelen suscitar divisiones dentro del país, el mirar a un enemigo que ataca a todo el país une a los ciudadanos, une a los miembros de ese país. De manera que el problema de los grupos parece estar ahí. Todo grupo necesita un enemigo. Los grupos, para alcanzar suficiente unidad, necesitan una batalla. Y una batalla necesita un enemigo. Por esta razón, los grupos humanos fácilmente se convierten en grupos de agresión. Grupos que se caracterizan por señalar a los demás como malos y desde luego creerse ellos los buenos. Y es una cosa interesante porque esa distinción blanco-negro, nosotros somos los buenos y los demás son los malos, esa clasificación es muy parecida a lo que predicaba hace muchísimos siglos un hombre llamado Manés, fundador de una tendencia filosófica y religiosa que nosotros llamamos maniqueísmo. El maniqueísmo es una postura ante la vida y una postura ante el mundo que intenta clasificar, que intenta diseccionar, como si fuera con un bisturí, a las personas o a los seres en buenos y malos, obviamente para quedarse uno con lo bueno. Entonces el maniqueísmo aplicado al ser humano dirá cosas como esta: lo bueno del ser humano es el alma y lo malo es el cuerpo. Hay que cultivar el alma y hay que destruir el cuerpo. O el alma es lo que importa y lo que haga el cuerpo no importa. Casi todas las desfiguraciones espirituales, casi todas, de alguna o de otra forma, echan mano de esos mismos argumentos. Existe el bien y existe el mal. Luego existen los seres buenos y existen los seres malos. Existe la parte buena y existe la parte mala. Para quedarme solamente con la parte buena, debo quedarme con la parte espiritual. Por consiguiente, debo rechazar la parte corporal o debo rechazar lo que haga esa parte quitándole importancia. Y por eso ha sido una cosa muy graciosa, porque ha habido grupos, desde el montanismo hasta los cátaros y hasta el quietismo, ha habido grupos que han pasado por todos los excesos, desde un tipo de penitencia absurda y suicida hasta un tipo de libertinaje desvergonzado y aberrante. Y dice uno, pero ¿cómo pudo un movimiento como el montanismo predicar al mismo tiempo un ascetismo salvaje y caer luego en un libertinaje terrible? ¿Cómo pudo el quietismo predicar las grandezas de la espiritualidad y a la vez caer en unos excesos de sensualidad vergonzosos? Pues la razón es porque allí donde el cuerpo no vale, tampoco importa. Y donde no importa el cuerpo, no importa lo que haga el cuerpo. Porque se supone que se puede preservar la espiritualidad, así la corporalidad haga sus barbaridades y sus parrandas. Entonces, mantengamos la espiritualidad alta y que el cuerpo parrandee. Con esa filosofía, pues los quietistas, con esa filosofía los montanistas, con esa filosofía se hizo famoso, en medio de sus exageraciones y su extraño misticismo y sus aberraciones, aquel personaje legendario, aquel monje ruso llamado Rasputín. En todos esos casos, el argumento es el mismo. En todos esos casos está en el fondo un maniqueísmo. En todos esos casos se trata de una clasificación que se considera rígida, inamovible, entre lo bueno y lo malo. Lo bueno es el alma, lo malo es el cuerpo. El cuerpo hay que destruirlo. O mejor dicho, el cuerpo no importa. O mejor dicho, que el cuerpo haga lo que quiera. Esa secuencia la han recorrido, ese caminito lo han recorrido cantidad de movimientos. Incluso algunas ramas de los carismáticos cayeron en lo mismo. Y una de las causas de descrédito del movimiento carismático en Bogotá vino de ahí. Mucha alabanza, mucho amor, amémonos, pero amémonos ya. Y llegaron a amarse tanto que ahí nacieron los amorcitos. Lo cual no quita ni el valor de algunas cosas del quietismo, o lo cual no quita algunos valores de la renovación carismática, porque es que en esto del maniqueísmo hay una cosa que es muy chistosa. Y es que cuando uno se siente completamente seguro de lo que es el maniqueísmo y lo condena, uno es un maniqueísta. Porque desde luego, en el momento en el que uno dice, ahora sé todo lo perverso que es el maldito maniqueísmo, que mueran, ya uno ha hecho lo mismo que ellos hacían. Ha clasificado el mundo en buenos y malos y uno se ha puesto el lado bueno. O sea que el maniqueísmo es una cosa muy chistosa, porque cuando uno cree que lo está destruyendo, es cuando ya lo tiene adentro. El maniqueísmo es muy peligroso. Es muy peligroso, y realmente somos muy poquitos los que estamos totalmente a salvo del maniqueísmo. Claro, ya esa frase es lo más maniqueísta que hay. Es muy peligroso el maniqueísmo, es muy pegajoso. Y cuando uno cree que se está soltando definitivamente de él, ya lo tiene completamente adentro. Y del maniqueísmo corporal al maniqueísmo social, pues hay un puente que se transita sin darse uno cuenta. Del maniqueísmo corporal, que significa busquemos el alma, la perfección del alma y olvidémonos del cuerpo, al maniqueísmo social, que dice, nosotros somos el grupo de los espirituales y los demás están perdidos, del maniqueísmo corporal al social es muy fácil pasar. Ese puente tiene doble vía y continuamente, y sin darse uno cuenta, está de una parte a la otra. Hay un rostro un poco más impresionante, un poco más patético de todo esto, y es lo que nos han mostrado los combates violentos, los combates terroristas y antiterroristas que hemos visto. Cosas como qué, pues como lo que se llama el fundamentalismo, o más que el fundamentalismo en sí, el fundamentalismo agresivo, el fundamentalismo violento. El fundamentalismo es como una forma de maniqueísmo, es creer asegurada la verdad que a mí me salva y creer que quien no tenga esa verdad no tiene nada que hacer, no tiene nada que lograr, está perdido. El fundamentalismo muy fácilmente se convierte en agresión explícita, agresión explícita. Entonces vemos cómo están emparentados estos distintos monstruos. La carnalidad exacerbada del hedonista, el que vive para el placer. La mente intrigante del que cultiva un grupito y un partido para asegurarse una tajada en el poder. La mente agresiva del que considera que hay que destruir a todos los no creyentes. La mente aparentemente instruida del que desprecia lo corporal y predica que hay que cultivar solo los valores intelectuales y espirituales. Todas esas cosas, todas esas patologías, aunque vistas en la distancia, parecen tan diversas, en realidad tienen una misma fuente. En realidad todo tiene que ver con esto que San Pablo llamaba la carne, con esto que se llama la realidad corporal. Bueno, creo que más o menos nos quedan claras las características, los síntomas y también las causas. Hablemos un poco de qué se puede hacer para prevenir la infestación de estos monstruos y también para defendernos de estas enfermedades. Normalmente, la primera reacción de uno es la que menos sirve. Es la de la condena, ¿no? La condena radical. La condena radical del maniqueísmo es lo más maniqueísta que hay. Entonces no sirve ese método. De fondo en todo esto, hay eso, maniqueísmo. Creo que hay algunas afirmaciones bíblicas